Porque antes caminaba ciego, pero ahora veo y caminar en santidad. Es lo que deseo, no me importa el tiempo que tenga que esperar el cumplimiento de la misión. Yo quiero caminar y me mantengo limpio y firme como blanca lana, porque vestido lino fino el pecado se le gana. Y me mantengo limpio y firme como blanca lana, porque vestido lino fino el pecado se le gana. Gracias.